las manos en alto. Y todos bien fuerte para cantar esta canción. Yo soy su partido. Alto tema, ¿eh? Mira qué bueno que está, ¿no? Escucha. Un pacto para mí, volviéndonos solo, solo y volviendo más. En los restos de un amor con un cabello. Desesperación, desenlace de un cuento de terror. ¡En vivo! ¡Con las palmas arriba! ¡Vamos! 6 años así. ¿Cómo? Escapando al mismo lugar con mi fantasía. ¿Y qué? Sueños, ¿no? Mi panza vibra. ¿Qué? Tuve un golpe energético. Así es. Milagro y resurrección. ¡No! Pienso que está patieso y bajo control. ¡Con las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! Gorda.